Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Su padre fue quien desarrolló una fusión efectiva entre el jazz y la música tradicional de Azerbaiyán en los albores de la década de los 60. La cantante y pianista Aziza Mustafa Sadeh inicia estudios en el Conservatorio de Bakú, su ciudad natal. El deseo de reinterpretar la música tradicional y el canto de su tierra son responsables de uno de los estilos más fascinantes que llegan desde Asia. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música de Aziza Mustafa Sadeh, de un concierto dado en Burghausen, Alemania, en 2002. Holiday blessings, as I always find that life is greatest gift from God. Thank you. Dankeschön. Now I would like to play a very special piece for the memory of my father, Vagif Mustafazadeh. As Dizzy Gillespie said, he was a genius from future. Unfortunately, he born before his time. And he was very young when he left us, just 39 years old, piano player and composer and founder of Azeri Jazz. But we all know that music is eternal. I would like to play the beautiful piece of my father now for you. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, la música de Aziza Mustafa Sadeh. Aziza Mustafa Sadeh reside desde comienzos de los años 90 en Alemania. Allí gana en 1994 el premio concedido por la Academia de la Música a la mejor intérprete de jazz de ese año. Para ella, el jazz, el folclore y los estilos clásicos son simplemente categorías sin separar. Y hace bien. a gran velocidad con su piano, canta en scat, expresándose en métricas ajenas a la tradición occidental, aunque comunes, en la música popular y culta de Azerbaiyán. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. He's not an ashes hauler, still he's not a gigolo, and he's not a spoof and staller like the mugs I used to know. There is art in how he comes, and gee, you ought to see him go. He's my unusual man. He's handsome as a parlor. Thank you. Nativa de Azerbaiyán, Aziza Mustafa Sadeh es sin duda una de los dos grandes pianistas de jazz del continente asiático. La otra fue Toshiko Akiyoshi, de Japón. Dotada de un gran virtuosismo, su música es emotiva, sentimental, y ello sin renunciar a sus raíces ni a su tierra. Con un talento que conjuga técnica y sensibilidad, Aziza Mustafa presenta en cada uno de sus discos sus propias composiciones. Por ejemplo, en el segundo disco, Always, publicó 11 temas propios, lo más conocido y premiado en el extranjero. Y con el acompañamiento de dos músicos de primer nivel en el ámbito jazzístico, el bajista John Patitucci y el baterista Dave Weckl. Thank you. Aziza nació criada musicalmente hablando en el mundo del Mugan. En Azerbaiyán, el Mugan tiene dos significados. Uno, que se refiere a un sistema modal de la música. Y el segundo, que se refiere a un trío que realiza esa clase de música, conducida por un cantante y acompañantes. Uno de los fundadores de esta música tradicional e improvisada en Azerbaiyán fue su padre, Vahid Mustafa Sadeh. Esa forma de jazz asiático se desarrolló con fuerza a mediados de los años 60 y 70. En 1978, su padre representó a la Unión Soviética en el Festival de Jazz de Mónaco, consiguiendo el primer premio. El mismísimo Dizzy Gillespie dijo entonces que la música que había escuchado era lo más espectacular que había oído y que sería el jazz del futuro. Thank you.

1994, Aziza Mustafa Sadeh ganó el premio de la Academia de Música, la concesión más prestigiosa de Alemania musicalmente hablando. Si lo que ella toca es realmente jazz, es algo a lo que ella nunca le ha dado importancia. Para ella, el jazz, el folclore y la música clásica son simplemente categorías sin separar. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Aziza Mustafa Sadeh, de un concierto dado en Burghausen, Alemania, en 2002. Da da da. I thought I've been somewhere else, but you've been with me. It's an amazing journey every time I think. The concert is kind of flying in the heaven together with people, with you, and you are my orchestra. You know, I feel like that. Even I play alone, but I never felt ever alone. Thank you. La música de Aziza Mustafa Sadeh es la fusión natural de dos elementos fundamentales: jazz, el sonido moderno de la libertad, y el mugham, la música antigua de la sabiduría y el amor. El arco iris tiene muchos colores. El alma también tiene muchos tonos diferentes. Indiscutiblemente, estas palabras pueden aplicarse igualmente bien a la propia artista y a la forma en que ella ve el mundo que la rodea. Thank you. Para el texto de este programa, consultamos la página de la autora, la página cubana Ecured y la del Museo de la Reina Sofía de España. La música escuchada hoy fue interpretada por Aziza Mustafa Sadeh en piano y voz. Corresponde a una presentación en el Festival de Jazz de Burghausen el 17 de abril de 2002. Dedicamos el programa al varón del tiempo que reinaron los troveros. ¡Chao!